101.4, Teleelch Radio Marca. Saludos cordiales, bienvenidos al programa La Glorieta de este viernes 3 de abril. Llevamos 20 días de confinamiento y los datos en la Comunidad Valenciana siguen siendo malos. Hay un total de 6.308 casos positivos, de los que 379 están ingresados en la UCI, 141 en las UCIs de nuestra provincia. Ayer en el Hospital General hubo más altas, en total se han dado ya 11 altas de personas que han podido regresar a sus casas curadas del COVID-19, pero se produjo otro fallecimiento en el Hospital de Elche, otra persona de edad avanzada y con patologías previas. Con esta ya son 3 las muertes registradas en Elche, en el Hospital General, por COVID-19. Según fuentes sanitarias, durante estos días se ha incrementado el número de ingresos de contagiados en el Hospital General, que llegan al centenar. Ya hay una decena en la UCI, mientras que en el Hospital Vinalopó, a fecha de ayer, la carga asistencial era menor. En ambos departamentos siguen teniendo camas de críticos disponibles. El número de profesionales, y es otro dato que también preocupa, de profesionales sanitarios que han dado positivo, son más de 1.446 en la provincia de Alicante y un total de 46 en los 2 departamentos de salud de Elche, siendo 39 los casos positivos de los sanitarios del Hospital General y 6 en el departamento de salud del Vinalopó, según los datos del sindicato médico. Hasta la fecha de ayer se han producido un total de 443 fallecimientos en la Comunidad Valenciana, 188 en Alicante y, como hemos dicho, de ellos 3 en Elche. Por otro lado, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, en la rueda de prensa de ayer explicó que las personas que necesiten sus medicamentos y que no pueden salir de casa para ir a la farmacia porque tienen síntomas de coronavirus o porque pertenecen a grupos de riesgo como personas mayores de 60 años, embarazadas o con patologías como hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, cáncer o inmunodeficiencias, pueden llamar a este teléfono. Apúntenlo al 900-36-22-36. Volvemos a repetirlo, al 900-36-22-36. O enviar un correo electrónico a medicamentsa@gva.es. De esta forma, la farmacia más cercana les llevará sus medicinas a casa, evitando desplazamientos y reduciendo así el riesgo de contagio. También pueden solicitarlas a través de los servicios municipales, dice la consellera, de los ayuntamientos. Y mientras tanto, hoy es el viernes de Dolores y el Misteri no podrá ofrecer su tradicional concierto de música sacra, pero las voces de la fiesta no nos han fallado y han vuelto a emocionarnos gracias a la idea del mestre en funciones, Javier González. Lo han vuelto a hacer, han vuelto a emocionarnos hasta las lágrimas, como asegura la fotógrafa y periodista ilicitana María Ángeles Sánchez, por ese vídeo grabado por algunos de los integrantes de la Capilla del Misteri. Un vídeo que ayer por la tarde inundaba las redes sociales para llegar a todos los hogares de este pueblo ilicitano. El poder escucharlo ha permitido que personas tan vinculadas a la fiesta como María Ángeles Sánchez hayan escrito sobre lo que ha supuesto la grabación de este vídeo, que ha titulado De pura emoción. Sánchez nos cuenta que todos se pusieron manos a la obra cantando cada uno en su casa el Gloria, con el que culmina la representación del Misteri. Arriba las puertas del cielo se abren para recibir a la Mare de Déu coronada sobre el cadafal. Un mar de brazos se eleva entre una lluvia de oripel. Debajo, los trabajadores de la tramoya y las camareras de la Virgen se arrodillan para rezar un Padre Nuestro. Como un solo hombre, tenores primero, tenores segundos, barítonos y bajos entonando esta joya polifónica anónima del siglo XV como la propia festa. Y de una sola vez, la toma inicial, llena de fuerza y emociona, pues fue válida. El mestre les envió un vídeo en el que con una mano marcaba el ritmo y con la otra tocaba el órgano para tener referencia del tono. Todo fue en tiempo real y sin verse entre ellos. El resultado no puede ser más hondo, según Sánchez. Si siempre nos emocionamos con este Gloria, ahora se adentra aliviándolo en lo más profundo de nuestro ser. Gloria. Pues este fue el resultado. Y seguimos con más información. El concejal de limpieza difundió ayer las normas para gestionar las bolsas de basura en hogares con enfermos de coronavirus. Héctor Díez explicó que es muy importante extremar las precauciones para evitar nuevos contagios, porque son un importante foco de contagio. Los residuos, esos residuos de las personas enfermas, incluido el material desechable que haya usado, mascarillas, guantes, pañuelos, hay que depositarlos en una bolsa de plástico, en un cubo de basura dispuesto en la habitación con tapa y pedal de apertura, sin separación para el reciclaje. Y esta bolsa debe cerrarse adecuadamente e introducirse en una segunda bolsa de basura, al lado de la salida de la habitación, donde se van a depositar también los guantes y mascarillas utilizados por el cuidador. Se va a cerrar por completo antes de salir de la habitación. Y la bolsa, esa segunda bolsa, se va a depositar con el resto de los residuos domésticos en la tercera bolsa de basura del domicilio, cerrada adecuadamente, y se tendrá que depositar exclusivamente en el contenedor gris, en el contenedor de basura. Y por otro lado, ayer el alcalde anunció que el segundo lunes de Mona, el 20 de abril, se va a celebrar por primera vez en la historia de este ayuntamiento un pleno extraordinario de forma telemática, ante la necesidad de adaptar el presupuesto, de modificarlo para destinar mucho más dinero a dar respuesta a esa emergencia social, a todas las familias que necesitan ayudas para seguir adelante al verse afectadas por el cierre de empresas. Además, se dará entrada al nuevo concejal de Vox, Juan Antonio Alberdi, tras la dimisión de la portavoz Amparo Cerdá, ya saben ustedes, el pasado mes de enero. Por ello, ese día dejará de ser festivo local, por lo que el próximo lunes 6 de abril habrá junta de portavoces. El 6 de abril habrá junta de portavoces para informar de la oposición de todas las medidas adoptadas por esta crisis sanitaria. Así lo explicaba ayer el alcalde. Recordar que el 20 de abril era el segundo lunes de Mona. Entendemos que el segundo lunes de Mona en este contexto pierde su sentido tradicional y pierde la utilidad como tal, como festivo local. Transformaremos ese festivo local en un día hábil y a partir de ahí nos planteamos que el día 20 sea el día de celebración del pleno. También nos hemos planteado, como consecuencia de nuestros compromisos con el conjunto de las formaciones políticas con representación municipal, llevar a cabo una junta de portavoces el próximo día 6, una junta de portavoces en la que queremos, aparte de tener un intercambio de posiciones con la oposición, queremos trasladarles todas las decisiones que nos hemos visto obligados a adoptar como consecuencia del estado de alarma y de la situación de emergencia derivada de la crisis sanitaria. Decisiones que hemos adoptado en el ámbito presupuestario y, por supuesto, en el ámbito social y organizativo. Hemos tenido que, en definitiva, hacer frente a una situación de una extraordinaria complejidad y queremos rendir cuentas ante el resto de grupos municipales, ante la oposición, para que estén puntualmente informados de todas las decisiones que hemos tenido que afrontar, que hemos tenido que adoptar y afrontar en estos últimos días. Pues antes de seguir en este programa con más entrevistas, con las entrevistas programadas para este viernes 3 de abril, hay que comenzar con esa canción positiva y nos vamos a Serrat, a su archivo que es inmenso, y nos vamos a quedar con que el 3 de abril puede ser un gran día para todos nosotros. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos.

porque disponíamos de las máquinas. Luego, tras dos o tres días, nos dimos cuenta que no era factible, por los tiempos. O sea, hay que recordar que una pieza en 3D para un respirador puede tardar 12, 14 horas en realizarse. Entonces, con el departamento de ingeniería decidimos hacerla con la tecnología de corte láser y hicimos la estructura. Y una estructura de acero láser se puede terminar en 2 minutos 20. Y luego ya el montaje de motores y botonería, pues eso ya implicaba una hora y media. Entonces empezamos a montarla, la terminamos y funcionaba perfectamente. Fuimos al Hospital General de Elche, nos atendieron estupendamente y les encantó el proyecto y funcionaba de verdad, porque la diferencia después de todo lo que había por ahí es que no simplemente bajaba y subía, diríamos, el respirador, sino que podíamos controlar y amoldarnos a la respiración del paciente por mediación de los potenciómetros. Bueno, así se quedó el proyecto y luego nos hemos topado con la administración que necesita pasar una serie de seguridad y una serie de certificaciones que se van a alargar muchísimo, y creo que con lo que estamos pasando no va a ser lo correcto. Lo que usted acaba de describir es lo que creo que les ha ocurrido a casi todos los empresarios de este país que han querido fabricar respiradores y que se han topado con precisamente la homologación. Tengo que entender que todavía no tienen ustedes la validación, la homologación prototipo. No lo tienen, entonces están paralizados, no pueden... Sí. Anoche pasaron una circular que el Estado había paralizado todas las pruebas de todos los respiradores y tal, pero luego a las 12 y 20, una cosa así de la madrugada, el respirador que está haciendo la SEAT, que está menos avanzado que el que estábamos haciendo aquí precisamente, le dieron el visto bueno para continuar. Entonces, esta mañana lo que estamos tratando de ver es qué canal ha utilizado la SEAT para que le homologuen el respirador. O sea que usted no arroja la toalla, siguen todavía peleando con los trámites para que puedan validarle su respirador. Claro. Porque es que el tema era que es útil. O sea, eso es útil y realmente no es un respirador. O sea, el respirador es el OBU, que es una pieza de silicona que necesita moverse y aplastarla como un balón de rugby, y de ahí se extrae el aire y luego infla otra vez el aire. La máquina no es un respirador, la máquina lo único que hace es ejercitar ese balón y presionar ese balón. Es una máquina mecánica que se le controla por variadores la velocidad. Entonces no es un respirador en sí, el respirador es el OMBU. El OMBU es un instrumento que utilizan los médicos para reanimar a pacientes. Entonces viene ahí el tema, que era una cosa sencilla de hacer y que no contiene ningún riesgo. Además, lo que siempre hemos dicho, o sea, si salva la vida de una persona solamente con una, el trabajo ha valido la pena. ¿Y qué riesgo? ¿Por qué hay que certificarlo? No sé, lo máximo que puede pasar es que se le pince un dedo a una ATS o a un internista, porque otra cosa no podría pasar. Claro, ustedes están convencidos de que su proyecto puede salvar vidas y esa es la impotencia Entonces, ¿su fábrica sigue abierta, sigue cerrada? ¿En qué situación están ustedes? Sigue abierta, seguimos abiertos porque estamos dando servicio a todas las fábricas que en este momento están trabajando a tope, o sea, como la alimentación, el packaging, las máquinas de inyección de plástico que están haciendo las EPIs de los hospitales. Nosotros estamos con una carga importante de trabajo, sí. Y aparte, liderando este proyecto también, a ver si puede seguir adelante. El Ministerio, evidentemente, también de Industria, en la circular que sacó, les invitaba a ustedes, a esas empresas que de forma altruista han querido colaborar en salvar vidas, en coordinarse. ¿Usted ha tenido la posibilidad de coordinarse con otras empresas? Sí. De hecho, en una comunidad maker que hay, pues estamos metidos, hemos tenido contacto con institutos salesianos de aquí de Elche, que también estaba haciendo un proyecto similar, y aparte toda la máquina está en código abierto para que cualquier persona pueda bajar y se pueda descargar el archivo donde va a ver las piezas como son, la electrónica, cómo montarla y todo. Claro, o sea que ustedes han dejado que todas las personas puedan ver cómo han realizado ustedes este prototipo, porque no persiguen ni una patente ni una comercialización, sino donarlo, darlo a los hospitales de Elche. Mire, los archivos de corte láser, o sea que es la mayor parte de la máquina, esos están abiertos y cualquier persona no, porque eso podrían hacer los makers, los fabricantes de piezas de plástico, pero empresas muy potentes aquí en Elche que tienen maquinaria pesada de corte láser, se puede bajar el archivo y en 5 minutos tener una estructura montada. Luego habría otras empresas que podrían montarlo. Uh-huh. Nuestra intención es, aquí lo tenéis, llevamos 2 semanas trabajando con esto, bajarlo y fabricarlo, pero conforme está la situación es una cosa muy muy complicada, pero por las trabas de la administración, que por una parte las entiendo, ¿no? Lógico, se entienden. Las entiendo, que no quieran cometer el mismo fallo que han cometido anteriormente, entonces no se quieren arriesgar al mínimo problema. Pero ante arriesgarse al mínimo problema y que una persona fallezca, yo lo tendría muy claro. Claro, porque la cuestión está en que si su respirador usted lo llevó al hospital y los propios profesionales vieron que podía funcionar. Sí, sí, de hecho está funcionando ahora, lleva ya 3 días sin parar de funcionar, y los profesionales dijeron, necesito que me gradúe la entrada de oxígeno y la salida de oxígeno. No hay problema, se graduó y ya está haciendo la función que ellos quieren, la puede hacer. De todas formas, hay algo positivo en esto, y es que se ha conseguido homologar su respirador. Esto significa, abre un poco la esperanza a que las trabas burocráticas se reduzcan y puedan ustedes conseguir esa homologación. Yo pienso que no, sinceramente. ¿No? Yo pienso que no, porque la voluntad, están, aparte de todo, están desbordadísimos, o sea, contactar con ellos cuesta. Los políticos desde aquí de Elche se están portando de maravilla. Nos están ayudando, nos están apoyando, pero claro, cuando llegan a una instancia más alta, ahí es donde se encuentra realmente el problema. Eso es lo que yo le quería preguntar a José Rodríguez, porque siempre hablamos del aparato. ¿Quiénes son los que están frenando en estos momentos las validaciones? No. Porque dicen usted que están desbordados. ¿A quién realmente se está usted dirigiendo? ¿Qué entidad es la que le está usted diciendo ralentizando? Las entidades son las entidades de homologación de industria y farmacia, porque gente aún no está claro si lo tiene que hacer industria o lo tiene que hacer farmacia, porque si se considera un respirador, tendría que hacerlo farmacia, entiendo, pero si resulta que es una máquina con un movimiento lineal, entonces tendría que ir a industria o una combinación. Entonces ahí están perdidos. No doy crédito a lo que me está contando, o sea que ni siquiera tampoco tienen ustedes claro quién de las dos instituciones tienen que homologar. Es que todo esto es una nube de confusión, porque a veces aparecen que hay que hacerlo por aquí y a veces hay otros que dicen que hay que hacerlo por allá. ¿Entiendes? Y luego ellos son los que tienen que guiarnos, nos conocen, nos podrían llamar. Ya les digo que los políticos de Elche se están portando, de Elche y de Valencia, se están portando muy, muy, muy bien. Yeah. ¿No? Que nos están apoyando, son rápidos, nos han abierto las puertas del hospital. Nos han dicho, tienes que ir ahí, tienes que hacer esto, dámelo, yo lo muevo, ya. Pero luego llega un punto que se para. Es que iba a preguntarle, ¿quién es el valiente que puede utilizar su respirador si no está homologado? Porque ahí también hay unas responsabilidades que ustedes pueden asumir. Si se lo tengo que poner a mi padre, que también está confinado, yo se lo pongo. Claro. Perfectamente. Lo que pasa es que yo no lo puedo ni fabricar, ni dar, ni nada de nada, porque me juego el futuro de la empresa por si pasara algo. Entonces no lo puedo hacer. Pues José Rodríguez, muchísimas gracias y no desista. Siga luchando contra esa batalla burocrática y, por favor, intente validar cuanto antes ese respirador, porque qué capacidad tendrían ustedes para fabricar más, ya que lo abren. Porque si lo abren, si está abierto, ¿qué más empresas les seguiría? ¿Han hecho los cálculos? Yo de aquí, en Elche conozco como unas 3 empresas que podrían hacer el chasis y luego el montaje de robo de motores y botonería lo podrían hacer la nuestra y quien se pusiera. Hay millones de talleres eléctricos que pueden montarlo perfectamente. Pues gracias, José Rodríguez, y sobre todo por explicarnos en qué situación están ustedes viviendo, los que quieren ayudar, en qué situación están viviendo ustedes esta batalla de la homologación. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Adiós, adiós. 101.4, Teleelch, Radio Marca. En Digitod nos sumamos a la lucha por la preservación de la salud. Hemos creado mamparas protectoras de metraquilato con ventanilla ideal para mostradores de servicios públicos y comercios. Una solución más para frenar la propagación del coronavirus de fácil montaje y sin herramientas. Ponte en contacto con Digitod, que ofrece servicio online a través de digitod.net o llamando al 966-640602. Digitod, revolucionamos la impresión. Y recuerda, por ti y por todos, quédate en casa. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. Tú decides. Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles, formas. ¡Ey tú, empresario! ¿Sabes que la publicidad da carácter a tu empresa? Pues si quieres que el mundo sepa que existes, haz cosas que puedan moverse por ti y por los que te rodean. Pon carácter a tu imagen y da valor a tu empresa. Tu reclamo publicitario en caráctersc.com. Gracias a todos los ilicitanos e ilicitanas por vuestra fortaleza, ánimo y responsabilidad, por permanecer en casa. Somos una gran ciudad. Unidos saldremos adelante. Quédate en casa. Ayuntamiento de Elche. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pues seguimos hablando con esos empresarios que de forma altruista han querido adaptar su fabricación para pues suministrar a este mercado de ese material sanitario de protección que hace falta ahora más que nunca, sobre todo para reducir esas cifras tan preocupantes de personal sanitario contagiado. En la Comunidad Valenciana son ya más de 1 millar de contagiados. En Elche hay 45 contagiados, 39 en el Departamento de Salud del Hospital General y 6 en el Departamento de Salud del Vinalopó. Eran cifras que nos daban días atrás el Sindicato Médico de Profesionales de la Comunidad Valenciana. Hemos hablado con José Rodríguez, una de las empresas que está intentando construir ese respirador, que ya está construido el prototipo, pero que se ha topado con la burocracia. Todavía no ha conseguido la validación del respirador. Y ahora queremos hablar con otro empresario, concretamente del calzado, porque son muchos los empresarios del calzado que se han unido para fabricar material sanitario. Estamos con Gaspar Sagasta, él es el gerente de la empresa de la marca comercial Pies Santos, una marca que se caracteriza precisamente por la fabricación de calzado cómodo y seguro para mujeres. Bienvenido, Gaspar Sagasta. Hola, buenos días, Rosmari. ¿Cuál ha sido su decisión como empresario en estos momentos? Pues en estos momentos nosotros hemos parado la fábrica y estamos deseando el día 14 volver para continuar colaborando y fabricando mascarillas al mayor ritmo posible. De momento, lo más sensato era parar, siguiendo las recomendaciones del gobierno. Vamos a hablar de ese parón que usted ha hecho, ¿no? Si ustedes estaban fabricando mascarillas para el personal sanitario, ¿por qué han decidido parar? ¿Esas mascarillas están homologadas, están validadas? ¿Por qué no han querido continuar con la fabricación? Sí, hemos estado de 2 a 3 semanas fabricando batas y mascarillas en colaboración con muchos fabricantes. Y bueno, en este momento, el domingo, hubo mucha incertidumbre. Las instrucciones que dio el gobierno no eran del todo precisas o claras, hubieron muchas dudas, no sabíamos cómo había que proceder Y bueno, pues en las últimas semanas también en contacto con Consellería hemos sido conscientes de que las mascarillas y el material EPI debe de ser homologado. Y bueno, pues eso lleva un proceso que estamos desarrollando y mientras tanto, pues al no estar homologadas, pues hemos decidido parar mientras realizamos ese proceso. Es que precisamente durante estos días estamos viendo que se ha abierto una polémica en torno a esto de la homologación, porque hemos entrevistado antes al empresario que está haciendo los respiradores y está diciendo que es muy lento esta maquinaria de los trámites burocráticos y que incluso no saben si es industria o es farmacia quien tiene finalmente que validar, por ejemplo, el respirador. Las batas y las mascarillas, ¿quién tiene? ¿Qué organismo es el que tiene que validarlo? ¿Usted sí ha tenido que topar con la burocracia o simplemente ha dicho vale, cierro y ya veremos el 14 de abril si podemos comenzar de nuevo, retomar la fabricación de batas y mascarillas? Pues mira, el proceso es el siguiente. Primero hay que estudiar la norma ISO, que indica los requisitos que deben de cumplir cada uno de los materiales. Eso Consellería nos ha enviado unas fichas técnicas bien detalladas. A continuación, reunir todos los materiales, fabricar un prototipo y enviarlo a un instituto tecnológico, un laboratorio tipo ITEC, Cinescope, etcétera, para que lo certifiquen o lo validen o verifiquen que se dan esas circunstancias, esas condiciones. Y finalmente hay que ir a la Agencia Española del Medicamento, que es el que finalmente da la homologación. Entonces, bueno, pues es un proceso que requiere de un tiempo y también es cierto que, entre comillas, en tiempos de guerra, cuando no hay nada y mientras llegaban los materiales que el gobierno y las comunidades autónomas y otros empresarios han traído de fuera, pues el material que hemos hecho, aunque no haya estado homologado, ha sido necesario y muy los médicos, los policías lo han agradecido mucho. O sea, cuando no hay nada, eso es indudablemente mejor. ¿Cuántas batas y mascarillas ha estado usted produciendo durante las semanas anteriores al cierre total de las empresas no esenciales? Pues habremos hecho unas 5.000, unas 5.000 mascarillas y unas 1.000 batas aproximadamente. ¿Y a quién ha ido destinada? Porque por lo que ha dicho, hospitales, pero también cuerpos y seguridad del Estado. Sí, miren, en nuestro caso en concreto han ido al hospital de Alicante, a diferentes departamentos, entre ellos el de neonatos, que nos han enviado unas fotos muy gratificantes, también al Hospital de Elda, a Protección Civil de Elda, a la Guardia Civil de Elda también. Luego también hemos suministrado a algunas farmacias de Elche y a amigos fabricantes para que trabajaran en estas semanas que hemos estado trabajando en condiciones de un poco más seguras. También algunos proveedores para la misma finalidad, en fin, y algunos colectivos más que a través de conocidos, de empleados. Oye, pues dame que mi hija trabaja en un centro de mayores y están allí preocupados y no tienen de nada, pues toma. Y así, y va surgiendo y se ha ido donando, vamos, todo esto ha sido de forma altruista. ¿Y ustedes han estado coordinados, todos los empresarios? Porque ha habido grupos, se han unido, que todavía continúan. Ellos sí que no han cerrado porque dicen, a pesar de que no tienen la homologación, ellos continúan fabricando batas y mascarillas. ¿Qué valoración da ustedes de esa decisión que es distinta a la que usted ha adoptado? Pues bien, la veo valiente y la veo bien. Yo es que el lunes por la mañana me llamaron para decirme, oye, Gaspar, estamos haciendo una lista para las empresas que vamos a quedarnos. Pero yo ya el domingo había comunicado a todos los empleados que parábamos. Y bueno, viendo también que los pedidos del gobierno estaban a punto de llegar y que ya habíamos hecho una labor, pues bueno, en ese momento, ese día, tomamos la decisión. Pero bueno, yo aplaudo y empujo para que todos los que están en este momento fabricando continúen haciéndolo y seguro que es una labor que va a ayudar mucho. Pero usted tampoco se rinde porque ha dicho que el 14 de abril, ¿usted confía en que van a poder volver el 14 de abril a sus puestos de trabajo, a poder abrir la empresa o va a seguir ahora peleando para validar esas batas y mascarillas? Porque ustedes en la confección de batas y mascarillas han seguido las instrucciones de la Consejería de Sanidad o del Ministerio de Sanidad. Bueno, de momento estamos desarrollándolo. Vamos a ver si somos capaces de conseguirlo, porque tampoco está en nuestra mano y no sabemos los plazos y los tiempos que van a ir siendo necesarios. Y lo importante es que el mercado sea autosuficiente, el mercado español, y no tener que volver otra vez a ese mercado persa, como dice la presidenta de la Comunidad de Madrid. Bueno, ese es un tema muy importante. Vamos a ver, nosotros, yo personalmente pienso que el sector primario y el sector secundario de un país debe de ser fuerte y debe de acercarse a la capacidad de autoabastecimiento. El comercio internacional es necesario, es positivo y hay que apostar por él, pero siempre sentando unas bases, unos cimientos de una industria robusta y con capacidad. Si nos deshacemos de todo, en los últimos años o en la última década hemos visto cómo la industria, el sector primario se va debilitando en España y es muy importante que todo esté equilibrado. Con lo que esta crisis nos ayuda, por lo menos supongo que las autoridades deberán aprender una lección, que es la que usted está diciendo. El sector primario hay que cuidarlo mejor. Pues sí, últimamente con todas las nuevas tecnologías y con todo parece que como que está menos de moda y es muy importante. Debe de haber, como todo, un cierto equilibrio de los distintos sectores. Y bueno, pues ahora estamos viendo la importancia que en un momento excepcional como este puede tener la industria, que en un momento dado puede reconvertirse y puede aportar mucho a la sociedad. Ustedes son un ejemplo de ello, de esa adaptación. Pues muchísimas gracias, Gaspar Sagasta, por esas miles de batas y mascarillas que han protegido a esas personas que están en primera línea combatiendo el coronavirus. Muchas gracias, de todo corazón. Muchas gracias a usted, feliz viernes de pasión y mucho ánimo a todos los empresarios que siguen y a ver si entre todos lo conseguimos. Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. ¿Se desgastan los neumáticos de tu coche de forma irregular? Tu coche necesita una alineación de dirección. Autosuspensión Eduardo, tus especialistas en neumáticos, suspensión, dirección y frenos. Estamos en Avenida de la Libertad 145, Elche. Teléfono 965-43-34-64. Desde Restaurantes Águila Bar, os mandamos mucho ánimo a todos. Es muy importante quedarse en casa. Pronto volveremos a disfrutar de grandes momentos juntos. Restaurantes Águila Bar. Hacemos un sueño realidad. Llévate el nuevo San John Corando desde 185 euros al mes. Conduce un sueño sobre ruedas con la mejor financiación. El nuevo SUV que te enamorará. Ven a verlo y probarlo al Corta Motor. Sor Josefa Alcorta 35 Elche. O pásate por sanjohnalicante.com. Desde Urbaser queremos darte las gracias por quedarte en casa. Mientras nosotros seguimos trabajando para mantener limpia la ciudad, con especial esfuerzo en la desinfección a las puertas de farmacias, centros de salud y supermercados, y con las medidas de protección garantizadas, todo un equipo luchando contra la pandemia. Este virus lo vamos a vencer unidos. Urbaser, Ayuntamiento de Elche. Tus compras en los mercados de Elche. Un comercio vivo, dinámico y con productos de la mejor calidad. Mercat Central de Elche, Mercado Plaza Madrid, Mercado Plaza Barcelona, Mercat de San Josep. Abierto desde las 8 de la mañana de lunes a sábado. Mercados de Elche. Qué mejor sitio para hacer tus compras. En cada puesto te atiende un especialista, como se ha hecho toda la vida. Santa Teresa de Calcuta decía: después de las nubes hay siempre mil soles. Soy Pepe Antón. Jamás habíamos vivido una situación como esta. Todo es nuevo para nosotros, pero estoy seguro de superarlo entre todos. Soy Maite Antón, de Grupo Antón Comunicación, y esto es lo que hoy queremos comunicar. Todos unidos. cada persona, cada familia, cada empresa, cada comunidad, vamos a vencer a este enemigo invisible. Y muy pronto. Sí, pronto llegarán los 1000 soles y estaremos juntos para recibirlos. ¡Vamos! Estás escuchando La Glorieta con Rosmar y Alonso. Y seguimos aquí en el programa La Glorieta. Antes de la siguiente entrevista queremos poner música. Hoy es un día especial, es viernes de pasión, viernes de dolores. Hemos comenzado con el Gloria Patri, después con la canción positiva del día, la de Serrat, el que puede ser un gran día para todos nosotros, así lo esperamos. Esperamos que la cifra de contagios baje, que no haya fallecidos, que haya muchas más altas, que ingresos en los hospitales y que nuestro personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sigan todavía bien protegidos contra el coronavirus para que puedan hacer una labor muy efectiva. Y mientras tanto, pues a todos ellos, a todas las personas que siguen trabajando porque son esenciales en momentos como los que nos ha tocado vivir, les vamos a dedicar una hermosa canción, además interpretada por un actor, La Estrella Errante. Seen a sight that didn't look better looking back. I was born under a wandering star. Mud can make you prisoner and the plains can bake you dry. Snow can burn your eyes but only people make you cry. Home is made for coming from, for dreams of going to, which within me not will never come true. I was born under a wandering star. I was born under a wandering star. Do I know where hell is? Hell is in hello. Heaven is goodbye forever, it's time for me to go. I was born under a wandering star. A wandering, wandering star. Mud can make you prisoner and the plains can make you dry. Snow can burn your eyes, but only people make you cry. Home is made for coming from, for dreams of going to, which with any luck will never come true. I was born under a wandering star. Tan profunda como la del actor Lee Marvin cantando La estrella errante en esa película de La leyenda de la ciudad sin nombre, vamos a otra voz también profunda y también emblemática en la ciudad de Elche, como es la de nuestro compañero Antonio Bazán, porque es de la banda sonora de nuestra Semana Santa ilicitana, una Semana Santa que tiene hoy viernes su preámbulo en Viernes de Dolores y el Domingo de Ramos, como has dicho, Antonio. Uh-huh. Buenos días. Muy buenos días. Como has dicho, el Domingo de Ramos tendremos también nuestra retransmisión, sí, en directo. Lo estamos todo preparando. A partir de las 11 de la mañana comenzaremos. Tendremos pregonero este año para dar inicio, como no, a nuestra Semana Santa. Recordemos que no se pudo hacer porque se suspendieron todos los actos. Pero vamos a tener... Álvaro Antón, me encantó la carta, sí, la carta que dedicó a todos los cofrades. Pues vamos a tener su pregón y a partir de ahí comenzaremos con la procesión de Domingo de Ramos que hemos preparado para todos ustedes desde sus casas. Está claro que las calles están vacías, pero los, sí, corazones de los cofrades, sí, y hermanos de la Semana Santa no lo están. A rebosar llenos de mucha emoción. Desde 1991 que empecé a trabajar en esta casa y que comencé con las retransmisiones de Semana Santa, algún año que no la hice, pero desde aquella época lo que siempre he pensado es que yo quería hacer la Semana Santa pensando en los que se quedaban en casa, en aquellas personas que no podían salir, claro, como tus tías, por ejemplo, sí, sí, que decían, oye, y sé que son fieles oyentes de la Semana Santa de Elche, y eso es lo que a mí siempre me ha movido, por lo tanto, ahora más todavía. Sí, ellas pueden salir, lo que pasa es que no quieren salir porque quieren escucharte a ti. Bueno, ahí también está, para eso también. También se quedan también en casa para escucharte y ver la Semana Santa, pues a través de nuestro gran y hermoso ojo, nuestras cámaras, sí, de Tele-Elche. Antonio, Tu voz, la radio son voces, son los, sí, ecos de las voces, así que hemos escuchado esa canción tan bonita de La estrella errante y ahora me gustaría escuchar de tu voz uno de los poemas que nuestra amiga y compañera, la periodista y fotógrafa María Ángeles Sánchez, nos ha hecho llegar a través del WhatsApp. Ella también está confinada en Santa Pola y desde allí pues abre su caja de creadores, de creatividad, de inmensa creatividad. Hemos comenzado también con las palabras de María Ángeles Sánchez sobre esa iniciativa que han tenido, genial, algunos de los cantores del Misteri, gracias, sí, a Javier González, el mestre de capella en funciones, el Gloria Patri, que sigue emocionando. Y ahora nos ha mandado un poema de otro amigo suyo. Te lo he pasado a ti, Antonio. Rafa Ruiz. Pues sí. Espero estar a la altura. Me lo vas para a leer, mí ¿no? Es un reto porque además, bueno, me gusta siempre apretar un poco las tuercas. Va dedicado a todas esas personas que están escribiendo, que están haciendo todo esto para que gotitas de cultura, gotitas de emociones se dispersen por toda la ciudad. Y acaben con el coronavirus. Sí, totalmente. Pues homenaje... espérate, porque te pongo la música de Beethoven, por ejemplo, es el gran maestro. Él también estuvo confinado dentro de su sordera y fíjate, vaya, qué obras llegó a dejarnos. La sensibilidad no tiene límites. La alegría, por ejemplo, el himno de la alegría que se ha convertido, sí, en el himno de Europa. Homenaje a Madrid en tempo lento. Quieren ser tan altas como la luna, mamita, y ¡ay, ay! No se percataron de su soberbia. No se dieron cuenta de que, jugando a soberbias, la naturaleza siempre sale ganando. Y ahí están, viendo pasar el tiempo por Madrid. Como mensajera de la pandemia, esa niebla que en estos días nos tapa y encierra a casi todos. Las ha cortado por la mitad, las ha puesto en su sitio, nos ha puesto en nuestro sitio. Y ha llegado a primer plano lo que somos, esas pequeñas casas humildes, nuestra fragilidad, nuestra estatura media, nuestra sencillez. Nuestras canciones infantiles desde los balcones pequeños y las ventanas feas. Mamá, pero ¿dónde estás? ¿No te habrán llevado al pabellón 5? No estarás en el Palacio de Hielo. Ay, mamá, al cruzar la barca, me dijo el barquero, las niñas bonitas no pagan dinero. ¿Dónde estás, mamá? ¿Dónde nuestra infancia? Tan soberbios unos, tan inocentes otros, caímos en la trampa. Quisiera ser tan alta como la luna. ¡Ay, ay! Como la luna, como la luna. ¿No te habrán llevado al Palacio de Hielo en Madrid? Mamá, si tú no sabes patinar, si te sueltan de la mano y te dejan sola, si no sabes, no pagan dinero, no pagan dinero. Tremendo poema. Necesitamos canciones positivas. Vamos con el Resistiré, ese que han versionado 50 artistas solo con un objetivo y lo están consiguiendo: recaudar fondos, dinero para Cáritas, porque en estos momentos Cáritas necesita dinero para darlo, para convertirlo en vales de comida, en vales de productos necesarios de primera necesidad para responder a la emergencia social. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando siente miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré. Resistiré para seguir viviendo, soportaré. soledad. Cuando se me cierre la salida y la noche no me deja en paz, resistiré, erguido frente a todo. ...101.4... Teleelch Radio Marca. Y queda un minuto para llegar a la segunda hora del programa La Glorieta, y para dar la bienvenida a quienes nos siguen por Teleelch, por la señal de la televisión local. Nosotros continuamos aquí en el programa La Glorieta hablando de algunas medidas que se han adoptado por parte de la administración más cercana del ayuntamiento para que todos ustedes puedan llevar mucho mejor el confinamiento. Se cumplen hoy 20 días desde que estamos en casa, nos tenemos que quedar en casa para combatir de forma eficaz la propagación del coronavirus, la propagación de los contagios y seguir muy de cerca todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Nos queda poco para salir de esto, eso esperamos, es un día menos que nos queda, y hay iniciativas como la que ha puesto en marcha desde hace más de una semana, creo recordar, el Ayuntamiento de Elche, concretamente la Concejalía de Cultura. Para hablar de esa iniciativa, de que ofrecen vía online la cultura a quienes estamos confinados, tenemos con nosotros a la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Elche, Marga Antón. Muy buenos días, Marga. Muy buenos días a todos y a todas. Antes de comenzar a hablar de esta iniciativa, sí que me gustaría un poco conocer la situación de cada uno de ustedes, de los concejales, porque el alcalde ya lo anunció ayer. El 20 de abril, ustedes por primera vez, estamos viviendo una situación sin precedentes, por lo tanto será la primera vez que el Ayuntamiento de Elche realice un pleno telemático, y es que hay que adaptar el presupuesto a la situación actual. Ustedes en estos momentos la prioridad es la emergencia social, pero no abandonan también otra que nos ayuda mucho, y es la cultural. Y como hemos conectado ya con Teleelche, quiero decir a los oyentes que vamos a comenzar la entrevista con la concejal de Cultura, Marga Antón. Marga, ¿cuál es la situación que viven ustedes, los concejales? Bueno, nosotros, como todos los ciudadanos, predicamos con el ejemplo, también estamos en casa, pero a pesar de estar en casa, seguimos trabajando. Es por eso que todas las reuniones son por teleconferencia, y llegado el momento del pleno también tendrá que ser de forma telemática. A diario me consta, porque siempre intentamos contactar con el concejal de Seguridad y Emergencias para que nos informe de las incidencias y de las novedades de cada día. A diario son muchas las reuniones que ustedes mantienen. ¿El trabajo es frenético, Marga? Sí, porque tenemos la dificultad de estar desde casa, también conciliando con la vida familiar. Y todas las mañanas tenemos nuestra reunión con los compañeros de grupo, pero luego también nosotros estamos pendientes de las personas que trabajan en nuestra concejalía. Es por eso que prácticamente estamos conectados todo el día y el trabajo en las concejalías sigue. Me consta que hoy es viernes, hoy hay junta de gobierno y además hay que preparar el pleno. Usted nos ha hecho un hueco para poder atendernos, ¿no? Podríamos decir de forma familiar que me estoy fugando 5 minutos de la Junta de Gobierno local para estar con vosotros. Pues 5 minutos vamos a dedicarlos a hablar de la cultura, precisamente. Las competencias de cultura son las que usted gestiona. ¿Y qué es esta iniciativa de ofrecer día a día online cultura? Es evidente que ahora nuestro teatro, nuestras instalaciones culturales, museos, bibliotecas, archivos tienen que estar cerradas. Entonces pensamos que en estos tiempos que corren la cultura es muy, muy necesaria para ayudarnos a sobrellevar estos días en casa. Entonces, la forma de... ¿me oís bien? Perfectamente, Marga. Es que se cortaba un poquito. Entonces, la forma que hemos pensado o hemos ideado es un poco hacer el resumen de todos los enlaces y de todas las ofertas culturales que tenemos en todos los ámbitos, pues los amantes del arte, los amantes de la música, los amantes del teatro, y hacer una especie de resumen que todos los ciudadanos, ilicitanos e ilicitanas, pueden consultar a través de la página del ayuntamiento, precisamente en el link de cultura. Entonces, ¿qué hay que meterse en elche.es, ayuntamientoelche.es, y en el link de cultura ya aparece? Está el desplegable, y diariamente hacemos una revisión de la oferta cultural que se ofrece de forma gratuita, y es una forma de que los ciudadanos pues puedan elegir qué disciplina artística es la que más les gusta. Con lo que el criterio que ustedes han seguido es la variedad. Exacto. Claro, realmente cada persona tiene sus preferencias y nosotros intentamos hacer una recopilación de todas las disciplinas. ¿Desde cuándo están ustedes ofreciendo vía online toda esta oferta? Pues llevamos ya una semana. ¿Y cuál es el balance? ¿Cuál es la aceptación? ¿Qué seguidores hay? Pues estamos muy contentos porque yo creo que ha tenido una buena acogida. También tenemos desde juventud, es un poco más fácil porque también está la radio de juventud, también están todas las redes. Y desde juventud también estamos poniendo vía online todos los cursos que se ofrecían en los centros juveniles. Con lo cual yo creo que tenemos cubierta el ocio y el entretenimiento juvenil, pero también desde la página de cultura el ocio para todos los públicos. ¿Y qué pasa con las compañías locales? Porque ustedes han podido solventar la oferta también juvenil, que es muy importante, la radio juvenil, los cursos en los centros sociales, pero ¿qué va a pasar con las compañías locales? ¿Se está reuniendo con ellas? Claro, claro. Realmente, cuando hablamos de la programación cultural, nuestra intención ha sido desplazar todas las actuaciones que iban a tener lugar en estos meses y aplazarlas en el tiempo. De esta forma, lo que queremos conseguir es, primero, que la industria cultural no sufra por perder estas actuaciones, y también, sobre todo, pensando en los ciudadanos que han comprado las entradas, estaban esperando ver a su grupo de música, a su obra de teatro con mucha ilusión, y que puedan disfrutar de estos mismos espectáculos, pero dentro de unos meses. El reintegro de las entradas, si la persona que ha comprado la entrada no puede, porque ustedes aplazan evidentemente la mitad de los eventos, o la gran mayoría los aplazan, algunos habrán que suspenderlos, digo yo. Sí, pero es un porcentaje muy pequeño. De todas formas, lo que se ha aplazado es, o bien porque era una gira internacional y el artista ha cambiado la gira completamente, o bien por la redistribución que el propio artista pues no consigue encontrar ese hueco. Esto es una de las alternativas, pero por supuesto la persona que quiera recuperar el dinero de la entrada no va a tener ningún problema. Se reembolsa de forma íntegra. Marga, también es importante, los espacios escénicos están cerrados. El Gran Teatro, tenían ustedes preparada una programación especial porque cumplía este año precisamente el centenario. Cuando esto se levante, ¿están ustedes ya pensando en las medidas que van a poner en marcha para reactivar de nuevo la cultura en Elche? Por supuesto, todos los actos y todas las cosas que teníamos preparadas para ese centenario y para que brillara ese 24 de marzo en el Gran Teatro no se pudieron llevar a cabo, pero también el aniversario no iba a consistir en un solo día, el día de la fecha, el 24 de marzo, sino que iba a tener lugar durante todo el año con una programación especial. Con lo cual, a pesar de que ese 24 de marzo no pudimos soplar las velas, pero todo se emplaza a cuando salgamos de esta situación y haremos un aniversario de categoría como debemos hacerlo. Otro de los proyectos prioritarios de cultura es precisamente poner a punto ese proyecto museístico que requiere para conseguir una cesión temporal de la dama. En estos momentos, ¿esto queda paralizado? Realmente seguimos con los trabajos de adecuación del museo, porque como bien saben, para que la dama vuelva unos meses de forma temporal, tenemos que hacer algunos cambios en el propio museo. Y ahora precisamente aprovechamos este tiempo de tranquilidad, entre comillas, en el que el museo está cerrado, para preparar todos esos cambios que vamos a realizar en el interior. Bien, pues así están todos los museos cerrados. Supongo que aprovecharán también este cierre, este confinamiento, para pensar en relanzar museos, o simplemente solo estamos hablando de la Torre del Homenaje. No, realmente en los museos, aparte de la parte expositiva, que es la que conocen los visitantes, detrás hay una gran labor administrativa y de creación de todos los paneles que leemos, toda la historia, toda la catalogación de las piezas, con lo cual realmente solamente está cerrada la parte visible, pero luego la parte del trabajo, de la divulgación y de la musificación de las piezas, ese trabajo continúa. Con lo cual, el museo solamente está cerrado de cara al público, pero el resto del trabajo está vigente. Pues no le robamos mucho más tiempo. Una última pregunta. ¿Están preparando ya esa reunión con la Junta de Portavoces para informar de todas las medidas que han adoptado ustedes en esta situación del estado de alarma? Pero también están preparando el pleno del 20 de abril, del segundo lunes de Mona, festivo, que no va a ser festivo local. Marga, la modificación presupuestaria, ese dinero va destinado a la emergencia social, pero usted desde Cultura también ha pedido un incremento de esta asignación. Claro, al final Hacienda nos ha pedido que cada concejal de forma responsable valore el presupuesto que tenía y de alguna forma aporte parte de este presupuesto a las circunstancias en las que nos encontramos. Entonces, el objetivo, como bien dijo nuestro alcalde, era recuperar 5 millones y estamos en ese proceso, en el proceso de desviar de nuestras concejalías esa parte del presupuesto para alcanzar los 5 millones. No sabe cuánto pellizcará a su concejalía Cultura y Juventud. Bueno, yo he hecho una propuesta, pero bueno, como el objetivo es llegar a los 5 millones, no sé todavía la proporción, pero sí que me consta que tanto mis compañeros como yo hemos sido muy conscientes de la necesidad, en qué punto está, y también hemos hecho un esfuerzo por apoyar al máximo a otras concejalías que ahora mismo necesitan ese aporte extra de dinero. ¿Ha dicho usted 4 millones o 5 millones? 5 millones. Vale, pues espero que tengan suerte y puedan conseguir esos 5 millones para destinarlo a la emergencia social y que se pueda aprobar esa modificación presupuestaria. Muchas gracias, Marga Antón, por la información. Feliz día. 101.4, Teleelch, Radio Marca. ¡Pero hombre! No te he visto, lo siento. Vaya lío ahora, el seguro, el taller y quedarme sin coche. Llévalo a Del Amo. Me suena. Del Amo, en Polígono Carrús. ¿Pero lo tengo que dejar mucho tiempo? No, ahora le hacen unas fotos y te lo llevas. Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido. Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV. Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro. Anda, vamos a tomar un café y rellenamos el parte, que te invito. ¡Qué menos! Talleres Del Amo, tu taller desabollador. En talleresdelamo.es. Recomanacions coronavirus. Queda't a casa, protegis-te i protegis del contagi. S'ha decretat l'estat d'alarma per a frenar l'expansió del virus i per això només has d'eixir de casa per anar al teu lloc de treball i per a tornar a casa, per a comprar menjar, fàrmacs o proveir-te de carburant. També pots fer-ho si has d'assistir persones amb dependència. Has d'anar soles, excepte si es tracta de persones amb problemes de mobilitat. Davant del dubte, et pots fer un autotest o accedir a més informació a través de la web de la Conselleria de Sanitat san.gba.es. I recorda, si tens símptomes, queda't a casa i telefona al 900-300-555. Generalitat Valenciana. Tots a una veu. Material Escano. Todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. ¿Por qué elegir Restaurante Martino? Por sus salones adaptables a todo tipo de eventos y celebraciones, con menús basados en la cocina mediterránea con un toque creativo y con diferentes precios. O porque para una comida de negocios, con la familia o amigos, a la carta o con menú, acierta seguro. Restaurante Martino, Carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965 45 17 40. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. Limpiezas Tomás te ofrece el servicio de desinfección COVID-19 para todo el edificio, con el personal más cualificado, mochila pulverizadora y los productos adecuados. Limpiezas Tomás desinfecta de forma rápida y eficaz desde el zaguán de la comunidad, incluyendo fachada, suelo, paredes, ascensor, hasta todos los puntos de acceso manual, como timbres, barandillas, para que el acceso a tu edificio sea seguro. Limpiezas Tomás pide presupuesto sin compromiso en el teléfono 965-46-1298. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues ya lo han escuchado ustedes. El equipo de gobierno se encuentra reunido en la Junta y se encuentra en estos momentos trabajando para poder conseguir esos 5 millones de euros y destinarlos a paliar pues todas las necesidades de las familias que se han visto afectadas, atrapadas por esta grave crisis sanitaria y también económica del coronavirus. Así que les deseamos mucha suerte a todos los concejales para que los recortes no se noten mucho en la ciudad, que esos recortes sean pues útiles y se pueda conseguir esos 5 millones de euros para destinarlos a la emergencia social, porque el lunes, el segundo lunes de Mona, que ya no será festivo local, se va a celebrar ese pleno telemático. De ello nos va a hablar aún más nuestra compañera Iciar Martínez, que acabo de verla, que se ha sentado ya aquí en nuestros estudios de Teleelch en Radio Marca. Iba a poner una canción, pero Iciar, te presento. Muy buenos días, Iciar. Buenos días, he llegado a tiempo entonces, ¿no? Sí, hoy has llegado más pronto de lo normal, supongo que será porque tienes mucho que contarnos. Es que estábamos hablando con la concejal de Cultura, Marga Antoni, nos ha dicho que están reunidos hoy en Junta de Gobierno precisamente para conseguir esa modificación presupuestaria de 5 millones de euros, destinarlos a emergencia social. Pero esos 5 millones de euros van a salir no de un superávit, sino de recortes, parece ser, del resto de las concejalías. Vaya, pues mira, es una de las novedades que tendremos de la Junta de Gobierno de hoy. Nos van a dar cuenta de todo ello a las 11, así que a las 11 tendremos esas noticias y más. Y es que, bueno, como saben, pues ahora hacen las Juntas de Gobierno de manera telemática y lo hacen a las 9 de la mañana. Así que, bueno, a las 11 no, a las 11 y media nos van a avisar. Y entre ellos, pues también esa última hora que nos dio el alcalde cuando le entrevistamos ayer, de que el 20 de abril, como decías, el segundo lunes de Monas, pues como no lo vamos a poder aprovechar, han decidido que sea un día laboral, un día normal, y así ese día traspasarlo a cualquier otro y poder disfrutarlo todos los ilicitanos. Esa también es una de las novedades. Tenemos declaración del alcalde sobre ese pleno extraordinario que por primera vez y de forma telemática se va a realizar en el Ayuntamiento de Elche pues vamos a escucharlo. El objetivo que nos planteamos es poder celebrar el pleno el día 20 de abril con la finalidad fundamentalmente de llevar a cabo dos iniciativas. Una, impulsar la modificación presupuestaria con la que queremos adaptar el presupuesto a la nueva realidad, a las nuevas exigencias derivadas del estado de alarma, de la emergencia sanitaria, en definitiva, la respuesta a la emergencia social y la respuesta también a la emergencia económica. Y por otra parte, también tenemos que atender cuestiones que están pendientes, como por ejemplo llevar a cabo la toma de posesión del concejal del grupo municipal de Vox como consecuencia de la dimisión que se produjo hace unas semanas. También tenemos esa toma de posesión del concejal de Vox. Ya nos habíamos olvidado de él, el pobre. Ay, es que ha llegado en una mala época, lleva ahí dos meses que sí, que no, y ahora definitivamente no. Pues va a entrar en un pleno extraordinario, fíjate por dónde. Qué casualidad, sí. Juan Antonio Alberdi. Y hoy quería comenzar, bueno, que ha sido hoy un poco extraño este inicio que he llegado así de repentino, pero quería empezar con una buena noticia que ayer justo dijimos, a ver si podemos empezar con más altas. A ver, ayer en total dieron esas 11 en el yeah. Hospital General, salieron dos personas que se suman a las 4 del miércoles, 3 del martes y 2 de la semana pasada. Eso sí, ayer también falleció una persona mayor que tenía pues patologías previas. O sea, la verdad es que tú en esto has visto la botella medio llena, ¿eh? Pero otros la ven medio vacía, sí. Porque los fallecimientos, pues es esa cara tan amarga de esta crisis del coronavirus. Ya llevamos 3 muertes registradas en Elche y la cifra sigue aumentando en la Comunidad Valenciana. Pero bueno, es verdad que hay datos positivos y es que ayer la consellera de Sanidad lo decía, que se han incrementado las altas y eso hay que aplaudirlo. Hablan de que no es un pico sino una meseta, es decir, que se valora ahora que no haya más contagios sino que se mantengan para que después puedan descender. Entonces ya va cambiando un poco la perspectiva de lo que es la evolución del virus. Pues para mantenernos en esa meseta lo único que nos sirve es el confinamiento, quedarse en casa. Y a pesar de eso, a pesar de ser tan evidente, Ramón Abad sigue dándonos un balance de más de 200 denuncias cada día. Diariamente hay más de 200 denuncias, sino cerca de las 300. Todos los días se cierran establecimientos, sobre todo comerciales. Ayer fueron otros dos. Eso sí, llevamos un par de días que no hay ningún detenido. Pero aún así, las cifras siguen siendo muy altas y, como se prevé, que todavía hay gente que en estos puentes, no puentes, se va a su segunda residencia, gente que puede venir de otras comunidades, todavía se va a intensificar los controles policiales en las entradas y salidas, sobre todo del litoral de las costas, para que no se produzcan esos desplazamientos a las segundas viviendas. Eso lo dijo el concejal de emergencias, lo tenemos entonces en declaraciones, sí. Que se va a reforzar ahora de cara a la Semana Santa, porque el que desplazarse a esas segundas residencias que tenemos en el campo o en la playa nos puede costar muy caro, no, por supuesto. Porque las multas, las sanciones son elevadas y además las detenciones pues conlleva prisión. Eso es, y la multa obviamente son elevadas, pero es que están sin justificar, no se puede hacer un desplazamiento a una segunda vivienda. Lo decía ayer, como comentábamos, el edil de Seguridad Ciudadana, Ramón Abad. Los próximos días viene la Semana Santa y pese a que toda la actividad económica del país está paralizada, los cuerpos de policía, la Policía Nacional y Policía Local de Elche, van a prevenir esa posibilidad de movilidad que pueda haber hacia esas segundas residencias, hacia esa posibilidad de llegada de posibles turistas de otros territorios de nuestro país hacia nuestras costas. Por lo tanto, en estos días va la Policía Local de Elche y el Cuerpo Nacional de Policía a tener una estrecha vigilancia hacia esta zona de nuestro término municipal. Y Ros, como decíamos, quedarse en casa es la solución más eficaz para no expandir el virus. Y también una empresa ilicitana también colabora en ello, en que no se expanda más el virus y en detectar si las personas tienen coronavirus o no. La empresa ilicitana se llama Genetic Analysis Strategies. Estuvimos con ella, sí, hace unas semanas cuando estaban haciendo las primeras pruebas. Y aquí estuvimos hablando con el director gerente, que es el doctor en microbiología. Fue muy, muy interesante la entrevista porque él nos habló de que ya en enero habían producido este test de detección rápida, que no son los test que vienen de China, esos que se devuelven por defectuosos, esos son test para detectarlo de forma aún más rápida. Lo suyo se detecta en cuestión de 4 o 5 horas y en laboratorio. Los test que se están devolviendo, que no son tan fiables, son esos que son instantáneos. Inmediatos, esto es. Que también son muy necesarios. Uh-huh. Estos se detienen al 100% de que el uh-huh. resultado va a ser sí, el que sí. es. Ellos están ya homologados y validados, tenían un estocaje, porque uh-huh. estaban vendiéndolo a otros gobiernos, a otras empresas de fuera, del extranjero, desde el mes de enero. Pero el Ministerio, cuando ocurrió esto, nos comentó que ya el estocaje se quedó confiscado y se les recomendó la fabricación de un total, creo recordar, 300.000 test. Bueno, kits menos, 3.000 kits, pero esos kits llevan 300.000 pruebas, creo, que era lo que él explicó. Sí, ahora se van a repartir por toda España, además, se han dado la validación. Uh-huh. Así que, bueno, pues otra alternativa más para parar esta pandemia en Elche y en toda España, ¿no? Nuestras empresas son responsables. Acabamos también este programa La Glorita. Hemos empezado hablando con dos empresarios. Uno que está fabricando, ya ha fabricado un respirador que funciona, pero todavía no ha sido homologado. Esa es una polémica que está en estos momentos sobre la mesa en este país, porque la entidad que es el Consejo de Médicos, el Consejo Español de Medicina, no está homologando, no está validando todo lo que llega. No sabemos si es por la lentitud de la burocracia, no los sabemos. Trámites burocráticos. Pero eso está frenando muchas iniciativas que salvan vidas. Y hay algunos hospitales que ya se arriesgan, en Andalucía sobre todo, a utilizar esos respiradores que no están homologados porque salvan vidas. Un caso extremo. Sí, sí. Igual que las batas y las mascarillas, también los empresarios del calzado se han unido y están fabricando batas y mascarillas para el personal sanitario, pero también para los trabajadores de actividades esenciales, para farmacéuticos, para supermercados, porque no solo el personal sanitario necesita el material de protección, también lo necesitamos todos los que uh-huh. estamos trabajando en actividades esenciales. Y les importa bien poco si están homologadas o no, porque estamos en tiempo de crisis, en tiempo de alarma, en tiempo de guerra. Eso es, bueno. Pues a ver si mejora la situación, porque la verdad es que el panorama es bastante desolador. Sí, es un debate que se ha abierto y ya veremos cómo acaba. Pues nada, Ros, yo antes de acabar te quería decir felicidades. Hoy es tu cumpleaños, seguro que no has dicho nada. Te has chivado. ¿Cómo no? Te has chivado. Pues muchas gracias, Icía. Felicidades y nada, date un homenaje. Va a ser un cumpleaños, pues bueno, es diferente, como nunca antes habías imaginado, ¿verdad? Sí, a mí me gusta este cumpleaños porque hay dos actores y cantantes que me encantan, que nacieron tal día como yo, el 3 de abril. Uno es Miguel Bosé. Ajá. Que acabaré el programa con la canción Amante Bandido, que me encanta, porque es muy pícara. Y otra es Doris Day, que me encanta como he interpretado la canción ¿Qué será? ¿Qué será? Uh-huh. Y esa canción la voy a poner cuando termine esta ronda de noticias, si es que claro me da tiempo, sí. Porque hay tantas entrevistas. Date un homenaje, que te lo mereces. Vale, venga. Gracias, Icía. Bueno, vuelvo a la una, ¿vale? A la una les espero sí. a todos con más información. A la una estará aquí Icíar Martínez para contarles todas las noticias, que también cuelga en la web, en teleelch.es, y esta noche a las 9:30 con las imágenes, Marga García, Salvador Campello y tú nos contaréis con esas imágenes las noticias del día. Eso es, pasen un buen día. Gracias, y nosotros continuamos esta ronda de noticias después de Icíar Martínez con Paco Gómez, con la crónica deportiva. Hola, buenos días. La Liga de Fútbol Profesional ha enviado a los clubes un borrador de protocolo de actuación a seguir para reanudar los entrenamientos y la competición cuando las autoridades sanitarias garanticen la seguridad y se evite la expansión del COVID-19. Se trata de un plan de tres fases que tiene como finalidad el regreso progresivo a la normalidad de los jugadores, primero con sesiones en solitario, después con trabajos en número reducido. Así las cosas, el borrador incluye pruebas de coronavirus a todos los jugadores, cuerpo técnico y familiares, y recomienda reducir al mínimo posible el personal que rodea las plantillas, como medidas estrictas de seguridad. Además, las primeras plantillas deberán definir sus materiales de trabajo y serán de uso exclusivo. La idea es que los clubes se concentren en aislamiento y sus primeras plantillas tan solo tengan contacto con personal autorizado. También está previsto utilizar 15 días de entrenamientos previos, como una mini pretemporada, antes de reanudarse la competición, con pruebas de COVID-19 72 horas antes de la primera sesión. Medidas para extremar la seguridad y poder garantizar la finalización de la primera y segunda división, como así quieren la Liga, la Federación y la AFE. También destacar la prioridad de la UEFA, que es garantizar la seguridad y que se terminen las competiciones de cada país. Por ello, incluso está dispuesta a que se jugase en los meses de julio y agosto. Además, también podría haber un nuevo marco legal para extender la validez de los contratos de jugadores que terminan el 30 de junio, ya que así lo recomienda y lo admite la propia FIFA. Por cierto, que la AFE se opone a los ERTE y pide a sus afiliados negociar una rebaja salarial, algo que ya está encima de la mesa entre jugadores del Elche y los dirigentes. Hasta luego. Hasta luego, Paco, y vamos un momento a publicidad y enseguida volvemos para cerrar esta ronda de noticias con la crónica de Vicente Bordonado con la previsión meteorológica. 101.4 Teleelch Radio Marca. Pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito. Modo eléctrico GTI, no tengo por qué elegir. Con mi Golf GTE lo tengo todo a la vez. Golf GTE, el híbrido enchufable de Volkswagen con hasta 40 kilómetros de autonomía eléctrica, etiqueta cero emisiones y potencia GTI. Un motor eléctrico y un motor GTI. ¿Quién necesita elegir? Volkswagen. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Y con la sintonía del tiempo cerramos esta ronda de noticias con nuestro compañero Vicente Bordonado. Cuéntanos qué tiempo nos espera para este fin de semana. Muy buenos días. La dana o gota fría se adentra rápidamente por el Mediterráneo. Las altas presiones ya están avanzando. De hecho, hoy ya vamos a tener una jornada marcada por una relativa estabilidad atmosférica. Durante esta madrugada, paso de abundante nubosidad, temperaturas que en buena parte del territorio han rondado los 10-11 grados. Aquí en la ciudad una mínima en torno a los 12 grados. Para lo que resta de mañana, cielos prácticamente despejados con algunas nubes aisladas, situación de viento en calma, puntualmente flojo de poniente. De cara a la tarde, ambiente soleado, aunque veremos crecer algunas nubes de evolución, pero en puntos del interior de la provincia de Alicante, interior de la región de Murcia, en definitiva en zona de montaña. El viento flojo de sureste, rachas de en torno a los 20-25 km por hora y hoy alcanzaremos temperaturas más elevadas que las de ayer. En buena parte del territorio rondarán los 20-21 grados. Aquí en la ciudad una máxima en torno a los 19 grados. Para mañana sábado, estabilidad atmosférica, predominio de cielos despejados. En el último tramo de la tarde veremos algún intervalo muy puntual de nubosidad de tipo alto, viento flojo de componente marítima a partir de mediodía, temperaturas sin cambios significativos, máximas que van a rondar los 19 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 12 grados. Y para el domingo de Ramos, alternancia de nubes y claros, viento flojo de componente marítima, temperaturas que suben, valores en torno a los 20 grados, y iniciaremos esta Semana Santa atípica con algo de nubosidad por lo menos hasta martes, miércoles, alternancia de nubes y claros, martes con la entrada de viento de componente marítima, como mucho por la mañana se podría escapar alguna gota. Para el lunes alcanzaremos los 20 grados y el martes bajan un poco las temperaturas, valores en torno a los 18 grados. Hasta luego. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Las calles puede que estén vacías, pero sí que habrá Semana Santa. Este año, más que nunca, vívela en Teleelch. Este domingo de Ramos, programa especial a las 11 de la mañana y a las 12, misa desde la Basílica de Santa María. Y todas las noches, programas especiales a las 10 y cuarto. Vive la Semana Santa en Teleelch. Patrocinado por Grupo Paredes Automoción. Los amantes del arte flamenco ya pueden disfrutar de su rincón andaluz. Tablao Flamenco El Polaco, ¿Te gusta una magnífica cena acompañada del mejor show flamenco en vivo? Llena tus noches de aroma andaluz. Tabló Flamenco El Polaco. Carretera Elche Aspe, kilómetro 1. Reservas al 615-146-753. Y en la recta final del programa La Glorieta de este viernes vamos a seguir hablando del coronavirus y sobre todo de ese impacto económico que va a tener sobre las familias y las empresas cuando todo esto acabe, o lo está teniendo ya de por sí en estos momentos. Y para ello queremos hablar con uno de los miembros del Instituto de Estudios Económicos de la provincia de Alicante, con INECA, y también con él mismo, es Joaquín Melgarejo, quien también dirige el Instituto del Agua en la provincia de Alicante. Muy buenos días, Joaquín. Muy buenos días, Juan Marín. Bien, el Instituto de Estudios Económicos de Alicante, ¿qué estudios son los que va a realizar para conocer precisamente de forma detallada, pormenorizada, lo que nos va a dejar el coronavirus en la provincia de Alicante? Bueno, yo en este momento estoy como un asociado más del Instituto de Estudios Económicos, de INECA, y me consta que están haciendo y están realizando unas encuestas a todos los empresarios con la finalidad de que estén recogiendo una información precisa en torno a los efectos que el coronavirus está haciendo o está teniendo en la provincia de Alicante, teniendo en consideración pues los ERTE, el desempleo, las previsiones, etcétera, ¿no? Y por sectores. Esto es lo que van a hacer, una encuesta a todas las empresas, pero ¿qué esperan ustedes encontrar en la provincia de Alicante cuando todo esto pase? Pues, en fin, yo le puedo hablar a título personal. Sí, sí, a título personal. A título personal le puedo comentar que, bueno, los augurios no son muy optimistas, más bien todo lo contrario. Y no solo ya me refiero a la crisis sanitaria y a la crisis económica, sino a la crisis social que se puede derivar de esta situación. Es decir, el momento de desempleo, de caída de las rentas, el incremento de o la caída de las percepciones que el Estado recibe a través de las cuotas de la Seguridad Social y de los propios impuestos, pues como la no recaudación de IVA, etcétera, puede generar o va a generar un problema social de primera magnitud, y esperemos que estemos en disposición de poderlo atemperar y aminorar en la medida de las posibilidades, tanto sociales como económicas, ¿no? Por eso estamos viendo cómo el Gobierno semana tras semana aprueba muchas medidas, paquetes de medidas, precisamente no solo para responder a la emergencia social, sino también para paliar la crisis que va a provocar este cierre de actividades en las empresas, en el tejido empresarial de este país. Sí, estamos confiados en que efectivamente el Gobierno con ese paquete de medidas pueda atemperar y pueda aminorar esos efectos tan perniciosos para las familias y para las personas, y esperemos que sean suficientes y eficaces a la hora de percibirlo. Pero, de todas maneras, sí, dígame. No, pero ¿van a ser suficientes las medidas que se han puesto sobre la mesa? Pues creo que no, porque entre otros motivos dejan al margen a importantes sectores, como es el caso de los autónomos, donde en principio deberían de haber estado exentos de sus cotizaciones durante el tiempo que dure el periodo de alarma, puesto que sus actividades se han visto truncadas como consecuencia de la misma y de la situación tan grave de carácter sanitario. Y esto es un grupo social importantísimo, tanto en el conjunto de España como en la provincia de Alicante. Y luego, por otro lado, pues nos encontramos con una diferenciación importante, porque aquellos trabajadores que están sujetos a temas de ERTE, etcétera, pues bueno, esperemos que las actividades se puedan reconducir y se puedan restablecer lo antes posible, una vez que se haya superado la crisis sanitaria. Pero luego está el tema de los despidos, que creo que puede ser uno de los grandes temas a hacerle el seguimiento, porque efectivamente van a haber muchas empresas que desgraciadamente o van a desaparecer o van a tener que reestructurar sus plantillas. Esto es en cuanto a las medidas que ha adoptado el Gobierno central, pero ayer ya vimos que desde Europa parece que sí van a ser solidarios y van a inyectar liquidez a este Gobierno para paliar precisamente el desempleo. ¿Qué es lo que tiene que hacer Europa? Europa y el Banco Central Europeo, pues lo que tiene que en este momento es hacer una política anticíclica, antidepresión, y con la finalidad de generar liquidez para que efectivamente nadie quede en el desamparo, ¿no? Desde el punto de vista de las posibles subvenciones, ayudas a las familias, ayudas a las personas que se vean desprotegidas en este momento. En ese sentido, es una buena noticia, entre comillas, el que Europa y la Comisión Europea pues tenga un periodo de flexibilidad, tanto en los criterios del déficit presupuestario como en la inyección de nuevos recursos para atender a todo el problema social al que nos vamos a enfrentar una vez superada la crisis sanitaria y, como le digo, la crisis económica en la que sin duda vamos a entrar en un proceso de recesión importante y especialmente en la provincia de Alicante por los sectores a los que nos vemos afectados. ¿Usted considera que el cierre total de las empresas fue una medida importante o podía haberse evitado? Pues mire, esto es una cuestión controvertida, pero en cualquier caso el cierre total de las empresas creo que se debía haber tomado incluso antes porque lo primero que hay que hacer es atajar la crisis sanitaria, porque la crisis sanitaria va íntimamente ligada a la crisis económica. Es decir, pero bueno, esto es lamentarse de algo que ha pasado que no tiene mucho sentido. Pero sí que es cierto que parece que la única manera de combatir esta epidemia es a través del confinamiento y de la restricción de todo tipo de movimiento. Creo que hemos ido una vez más a remolque de las circunstancias y que el gobierno debía haber sido más expeditivo desde el primer momento, ¿no? Desde el primer momento a la hora de haber cerrado también el conjunto de la actividad económica durante un tiempo que hubiera sido necesario, porque eso nos habría permitido quizás controlar antes la crisis sanitaria, que es la que está en el fondo de esta crisis económica, ¿no? La gestión de esta crisis por parte del gobierno, las críticas de la oposición, ¿están ayudando en algo a la economía, a mantener las bolsas y los mercados? Pues mire, yo le hablo a título personal una vez más. Creo que el gobierno ha tenido la oportunidad de actuar con mayor celeridad, con mayor previsión, etcétera. Es decir, las críticas de la oposición es su trabajo. La oposición debe de hacer las críticas que considere oportunas y poner de manifiesto aquellos errores que creo que manifiestamente ha actuado el gobierno, ¿no? Es decir, que si esto tiene una repercusión o no en las bolsas, etcétera, pues creo que no lo tiene, ¿eh? Porque nosotros mismos nos hemos de alguna manera retratado ante los mercados con nuestra propia ineficiencia a la hora de atajar esta pandemia, ¿no? Pues muchísimas gracias, Joaquín Melgarejo, por su opinión como experto en economía de esta situación que estamos viviendo y las consecuencias que podremos sufrir cuando la crisis sanitaria termine. Bueno, yo simplemente lanzarle un mensaje, si es posible, de cierto optimismo, en el sentido de que pronto creo que superaremos esta situación y que lo haremos conjuntamente. Un saludo. Gracias. Y nosotros continuamos prometiendo, cumpliendo con lo prometido. Ya saben que hoy, 3 de abril, cumple años Doris Day. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera, what will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart, what lies ahead? Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera, whatever will be, the future's not

Pues hay que quedarse en casa para tomarse un respiro y sobre todo para permitir que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se tomen un respiro en todos esos controles que están llevando a cabo y que se van a reforzar precisamente para que ustedes cumplan con las normas de confinamiento y se queden en casa. Tenemos con nosotros ya al concejal de Seguridad Ciudadana y de Emergencia, Ramón Abad, porque acaba de finalizar ahora la Junta de Gobierno. Buenos días, Ramón. Hola, buenos días. Antes de hablar precisamente de esas normas, de los controles policiales, me gustaría hacer un repaso de la situación actual que se vive en Elche. ¿Cuál es la situación en estos momentos de los hospitales de Elche, el General y el Vinalopó? Estamos viendo cómo hay mayor actividad en el General, cómo se han producido ya 3 muertes. Es verdad que se están produciendo altas, pero el número de contagiados ingresados va en aumento y ya supera el centenar. Sí, la verdad sigue siendo una situación tensa, pero sin llegar al colapso. Como también estás indicando, hay pacientes a los que se le está dando el alta y en la actualidad nos indican que en la UCI hay personal, pero que aún hay camas disponibles y, por lo tanto, a disposición de, si hubiera un mayor pico de contagios, poder seguir admitiéndolos. Los geriátricos también es otro de los problemas que hay en estos momentos porque está muriendo mucha gente en todo el país, en las residencias de ancianos. Nosotros tenemos 3 aquí en Elche y en las entrevistas anteriores, Ramón, parece que no están ninguna de las 3 residencias intervenidas por la Consejería de Sanidad, pero sí inspeccionadas. ¿Se sabe el resultado de esas inspecciones? ¿Realmente tenemos 0 de contagios? Se están inspeccionadas por la Consellería y también desde la Concejalía de Mayores y Bienestar Social se hace un seguimiento diario de la situación de estas residencias y hasta el momento no hay contagiados y crucemos los dedos para que siga siendo esta situación así. ¿Se les ha hecho llegar el protocolo de la Consellería de Políticas Inclusivas y de la Consellería de Sanidad sobre las residencias? ¿Las familiares preocupados por sus mayores que no están contagiados y que están en los geriátricos pueden llevárselos a casa? Pues ahora mismo no tengo esa información, pero en todo momento los familiares están informados por las direcciones de estas residencias, de centros sociales, cuál es el procedimiento y cuál es el proceder. Y en cuanto al personal, hemos hablado de las residencias que están de momento con 0 de contagios. Y en cuanto al personal municipal y a la Policía Nacional y local, ¿tenemos algún agente contagiado? En cuanto al personal municipal, a día de hoy estamos con 0 contagios. También en la Policía Local teníamos personas con agentes con síntomas. A 2 de ellos se les realizó la prueba y dio negativo. Por lo tanto, a día de hoy podemos decir que también que crucemos los dedos, ojalá podamos seguir con esta inercia. Ha dicho usted que había 4 sospechosos en la policía local, solo se les ha hecho 2 la prueba. ¿Escasean las pruebas? Las pruebas está generalizado, están llegando como están llegando y se les está realizando las pruebas en función de la disponibilidad. ¿Y el material de protección está llegando? Hemos podido hablar con varios empresarios de la ciudad que han fabricado respiradores, que están fabricando mascarillas y batas, pero no tienen la homologación. ¿Qué está ocurriendo con este asunto? Vamos a ver, es que aquí lo que es las muestras de solidaridad y de ayuda que se está recibiendo por parte de particulares, empresas y asociaciones es todavía bien recibida, pero la solidaridad tiene que tener también un criterio y una rigurosidad. No podemos estar fabricando material que no sea el homologado. Al final son las propias autoridades sanitarias las que dicen si ese material tiene que ser homologado o no. Nos consta que se está fabricando mucho y que ya se está homologado y que se está repartiendo no solo en los hospitales, sino también para trabajadores de servicios esenciales y personal que necesita estos equipos de protección individual. De todas maneras, a día de hoy podemos decir que en la ciudad hay que mantener este ritmo de creación de estos equipos de protección individual, pero a día de hoy tenemos material disponible para cubrir todas estas necesidades. Bien, pues hablemos de los controles. ¿Cuál fue la situación ayer de esos controles? ¿Cuál fue el resultado? ¿Se siguen denunciando? Se siguen denunciando. Ayer hubieron 228 propuestas de sanciones y 2 cierres de establecimientos y aunque volvemos a insistir, la inmensa mayoría de los ciudadanos están cumpliendo con estas obligaciones del estado de alarma, hay un número mínimo de ciudadanos que deciden de manera unilateral saltársela, y ahí es donde tiene que actuar las fuerzas del orden público para corregir estas situaciones y que sean conscientes de que están poniendo en riesgo su propia vida y la vida de los demás con estas actitudes incívicas, irresponsables e insolidarias. ¿Estos establecimientos siguen siendo comerciales o hay fábricas? Comerciales, comerciales. La industria está cumpliendo escrupulosamente la obligación de cesar su actividad, salvo que sean servicios esenciales. Entendemos que son pequeños comercios. Y ustedes ayer anunciaron que van a reforzar los controles, porque ¿qué se temen? ¿Que haya una salida masiva de personas, de ilicitanos, a sus segundas residencias en el campo o en la playa? No solo de ilicitanos que quieran desplazarse a esa segunda residencia, sino de visitantes de otros territorios, de otras comunidades autónomas, que decidan que ahora que viene Semana Santa desplazarse a estas residencias. Por lo tanto, los controles van a ser muy férreos, muy exhaustivos, tanto en carreteras como salidas de autovías, para que esta situación no se dé. Pues vamos a recordar cuáles son las consecuencias de saltarse el confinamiento, simplemente de salir en casa sin una razón justificada. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué multas, qué importes son las sanciones que se están en estos momentos proponiendo? ¿Y en prisión? ¿Cuántos años de prisión puede ser? Las multas van desde los 300 euros hasta los 60.000, pueden ir. E incluso puede conllevar responsabilidad penal. Responsabilidad penal significa que cuántos días de cárcel se pueden. En función de la gravedad, pero bueno, el otro día escuchábamos noticias a nivel nacional de que ya hay ciudadanos que han recibido la notificación y que incluso han tenido juicios rápidos y se les está condenando a 6 meses, 8 meses, 10 meses de prisión por incumplir estas obligaciones. ¿Las personas que incumplen el confinamiento siguen siendo las mismas reincidentes o quiénes son? ¿Cuál es el perfil? Hay de todo, en estas circunstancias hay de todo y precisamente son esas personas que incumplen reiteradamente día tras día estas obligaciones a los que les llegan ya estas notificaciones penales con penas de prisión. Hay de todo, hay personas que prueban una vez y hay otros que prueban otras varias veces y son los que lamentablemente pues se les tiene que, de una manera un poco más coercitiva, pues proponerles estas sanciones. Muy bien, pues Ramón Abad, de cara al fin de semana, ¿ustedes no van a descansar? No, la actividad municipal no descansa, acabamos de terminar una junta de gobierno y estamos preparando ya la modificación presupuestaria para ese plan ambicioso de ayuda a autónomos, de ayuda a pequeñas empresas y también para cubrir esa emergencia social de esos ciudadanos que están perdiendo su trabajo, están perdiendo sus ingresos y que vean en las administraciones públicas, en el gobierno central, en las comunidades autónomas, diputación y ayuntamientos, las ayudas para, en la medida de lo posible, poder paliar esta situación. ¿Ustedes en esta reunión han conseguido cuadrar las cuentas, han conseguido recortar de algunas concejalías el dinero que necesitan para destinar a la emergencia social, esos 5 millones de euros? Se está consiguiendo porque hay una predisposición y una generosidad importante por parte de todos los departamentos municipales para consignar esta cantidad, porque ahora mismo todos somos conscientes de que las prioridades, la prioridad absoluta, primero, es vencer la emergencia sanitaria y, una vez salgamos de ella, vencer la crisis económica que nos va a golpear muy duro y que tenemos que, entre todos, poner de nuestra parte para que salga lo más rápidamente posible. Pues muchísimas gracias, Ramón. Ramón Abad, concejal de Seguridad y Emergencias. El lunes volveremos otra vez a contactar con usted y, si es posible, realizarle la entrevista. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Y nosotros nos vamos ya. Hemos llegado al final del programa, pues de este programa informativo, entretenido, en el que intentamos darles las noticias más útiles que podamos para combatir con eficacia todos juntos esta crisis sanitaria, que es grave. Nosotros continuamos, vamos a hacerlo con música. Hoy también cumple años Miguel Bosé y nos quedamos con su amante Bandido. Les deseamos que tengan un feliz fin de semana, que disfruten del inicio de la Semana Santa. Ya saben que tenemos muchas ofertas culturales desde el Ayuntamiento, pero también Tele-Elche va ahora más que nunca, está en primera línea. Y vamos a ofrecerle, aunque las calles estén vacías, la Semana Santa con una programación especial que comenzará este domingo por la mañana, a las 11 en punto de la mañana. Y todas las noches a partir del domingo, todas las noches de Semana Santa, a las 10 también, Antonio Bazán les va a retransmitir la Semana Santa con imágenes de años anteriores, porque tenemos un tesoro aquí en Tele-Elche y es que tenemos un archivo histórico por los 33 años que llevamos prestando servicio público de televisión local aquí en Elche y ahora más que nunca. Les deseamos felicidad a todos. Nos quedamos con Miguel Bosé, con El Amante Bandido. Hasta el lunes. Seré